amarte como no amé jamás. Déjame quererte con pureza y suavidad. Deja que mis manos se deslicen por tu piel. Vamos a soñar nuestro amor de ayer. Déjame sentirte como no sentí jamás. Déjame decirte con palabras mi verdad. Deja que tu sueño se convierta en realidad. No digas de vos, yo te quiero más. Déjame escuchar ese silencio que me siento morir para despertar después cerca de ti. De canción. De mañana.